Podcast en vivo. RedEasy.org transmite podcast en vivo con temas y agendas en alfabetización multimedial, teletrabajo, contenido TIC y cultura digital. Cada sábado programación de audio web. Escúchenos en RedEasy.org. Podcast en vivo. Podcast en vivo de RedEasy. Premiado en el concurso Maestros sin Fronteras, Podcast Educativo Transmitierra 2011, categoría Productor de Podcast, entrevista a un experto, abril de 2011. Especiales RedEasy, 100 años de Marshall McLuhan, Dirección General Omar Villota Hurtado. Emisión, mayo 17 de 2011. Invita RedEasy.org. Las tesis de Marshall McLuhan. El pensamiento del canadiense Marshall McLuhan está confinado en algunas instituciones académicas, dada la hostilidad que sus tesis metáforas producen en ciertos profesores, y para aquellos que lo exploran aún, sus estudios son guía universal con lugar destacado. Al menos este panorama está más marcado en Estados Unidos y en Europa. Nosotros queremos que nuestro continente de habla común comprenda lo significativo de los medios de comunicación más allá de la formulación eventual de sus metáforas, a propósito de la celebración, el próximo 21 de julio, de sus 100 años de nacimiento y para conmemorar este Día Mundial de Internet. Para los desconocidos, ¿qué estudió McLuhan? Para que lo sigan manteniendo vivo. La relación hombre, sociedad y medios. Y por medios, se entiende todo lo que el humano engendra para articular su proceso básico constitutivo en la sociedad, es decir, la comunicación. Así que medios de comunicación son para McLuhan prolongaciones de los sentidos del hombre que forman su entorno para que se vincule con otros humanos. El teléfono es la extensión del oído. El libro, la prolongación de la vista. La rueda, la ampliación de las funciones del pie. Entonces este entorno de creación es una segunda naturaleza que amolda y forma a un hombre con base en pautas de percepción del mundo y de sí mismo. ¿Por qué es importante el contenido de la obra de McLuhan en este momento postindustrial? Primero, los efectos sociales más amplios de un medio de comunicación cualquiera se entienden mejor si se analiza la naturaleza misma de ese medio y, en consecuencia, las características de construcción y de funcionamiento determinan las particularidades de los mensajes que emiten. Es decir, el medio es el mensaje, o lo que es igual. Un mismo contenido transmitido por diferente medio genera efectos sociales distintos. No es lo mismo leer que escuchar. Segundo, toda historia humana puede ser estudiada en función de las modificaciones básicas de los medios de comunicación dominantes, ya que la gramática de la tipografía, con el invento de la imprenta, pasó a ser otra, más contemporánea, con el desarrollo de la electrónica. Es decir, el mundo se transformó en una aldea global donde la comunicación fragmentada, lineal, de lenta propagación y de carácter individualista, se dinamizó en otra comunicación integrada, no lineal, de instantánea propagación y de carácter comunitario. Tercero, la naturaleza específica del impacto de cada medio de comunicación influye discriminadamente en la percepción humana. Es decir, hay medios fríos y calientes según el nivel de percepción humano a sus mensajes difundidos. Este audio, por ejemplo, satura con información un sentido aislado, la audición, y en consecuencia no deja margen a un esfuerzo de complementación por parte del oyente. Este es entonces un medio caliente. La televisión, en contraste, es el prototipo de un medio frío, en cuanto ofrece una imagen relativamente pobre en información perceptiva y demanda del espectador su participación para el acto de percibir el mensaje. Los psicólogos han reconocido que esta tesis de la percepción en los medios de comunicación se relaciona con la escuela alemana de Gestalt, que profundizó en las teorías de la percepción humana. Uno de los principios fundamentales de la corriente Gestalt es la llamada ley de la pregnancia, que sostiene la tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las formas más simples posibles. Es posible balancear los efectos de los mensajes de los medios de comunicación para mitigar la técnica de control social. McLuhan dijo que sí, y planteó la idea de subliminar dichos efectos recurriendo a otro medio. No obstante, un medio de comunicación es la palanca que mueve al mundo, y quien lo controla tiene el dominio de sus efectos. Pero todo medio de comunicación es susceptible de control a través de quien detenta su dominio. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la explosión de nuevos medios como los servicios web de Internet? Pues sencillamente que el carácter subliminar pasó a manos del consumidor de los mensajes, aun cuando los servicios de conexión a la red siguen en poder de grupos dominantes cuya programación de cobertura se ejerce con base en la economía comercial del mundo. Bajo este paradigma, los que continúan razonando con el viejo chip que confunde grandeza con dominio de la técnica, el pensamiento de McLuhan posee una oscura e inaccesible construcción, ya que con el avance de la comunicación ubicua, por lo instantánea y omnipresente, los actuales medios de comunicación electrónico son controlables bajo una tensión dinámica establecida por la relación de fuerzas en lo cultural, lo político y lo cognitivo, cuyos complejos entornos siguen dependiendo ahora más que nunca de horizontales procesos de comunicación. En conclusión, el viaje de la tipografía hasta la electrónica nos hace percibir un mundo político y cultural de modo mediato y menos aparente, y en lo cognitivo, más simbólico y simulado. Información proveniente del ensayo McLuhan y el ecumenismo controlado, escrito por el profesor brasilero Gabriel Kohn, graduado en Ciencias Sociales por la Universidad de Sao Paulo en 1964, magíster y doctor en Sociología. Marshall McLuhan, su pensamiento. El pensamiento de Marshall McLuhan causa controversia. Algunos lo siguen con vehemencia ciega. Otros se dedican a escudriñar sus contradicciones y ambigüedades. McLuhan está próximo a cumplir los 100 años de nacido y a pesar del entusiasmo o el rechazo, sus estudios siguen vigentes. Nacido en Edmonton, Canadá, un 21 de julio, se graduó en literatura por la Universidad de Manitoba y obtuvo un magíster en artes y un doctorado en literatura inglesa por la Universidad de Cambridge. Fue profesor en varias instituciones y en la Universidad de Toronto dirigió el Centro de Cultura y Tecnología. Sus obras más destacadas, traducidas a diversos idiomas y ventas importantes, han sido Galaxia Gutenberg y Entendiendo a los Medios, publicados entre 1962 y 1964. Un total de 9 universidades le concedieron doctorados honoris causa entre 1965 y 1977. Durante 1937 al 44 en la Universidad de San Luis, McLuhan trabajó en 2 ambiciosos proyectos: su disertación doctoral y su manuscrito que sería publicado en 1951 con el título de The Mechanical Breed, donde incluía solo una selección representativa de los materiales que él había preparado para sí mismo. Con el doctorado de la Universidad de Cambridge, logrado en 1943, revisa su disertación sobre la historia de las artes verbales, tales como gramática, dialéctica, lógica y retórica. McLuhan algunas veces utiliza el concepto en latín de tribune para destacar un orden sistemático de la visión de ciertos periodos de la historia cultural de Occidente. Sugiere, por ejemplo, que la Edad Media se caracterizó en gran medida por el énfasis en el estudio de la lógica. La clave que llevó al Renacimiento no fue el redescubrimiento de algunos textos, sino más bien la renovada importancia que se le dio a la retórica y al lenguaje por sobre el estudio de la lógica. Este cambio realizado en el Renacimiento humanista fue una modificación en el énfasis dado no totalmente a la eliminación del arte verbal. La Edad Moderna está caracterizada por el resurgimiento de la gramática como su tema más sobresaliente. McLuhan es el creador de numerosos conceptos acerca de los medios de comunicación masiva y la sociedad de la información, tales como Galaxia Gutenberg, Aldea Global, la diferenciación entre medios fríos y calientes y la descripción de los medios de comunicación como extensiones de los sentidos humanos. McLuhan saltó a la fama en 1964 cuando publicó el libro Entender a los Medios, extensiones del hombre. Desde 1952 hasta 1979, McLuhan ostentó una cátedra en el St. Michael College de la Universidad de Toronto y trabajó cerca de Harold Innes, quien ejerció una influencia significativa en sus formulaciones teóricas, especialmente con su obra Imperio y Comunicación. Innes comenzó su carrera doctoral en 1920 en el Departamento de Política Económica de la Universidad de Toronto, del que fue su director en 1937, y en donde desarrolló toda su actividad académica. En su trabajo, Innes hace un recorrido histórico desde el Antiguo Egipto hasta la Edad Moderna para conocer la relación existente entre poder y expansión económica y política, y el desarrollo de las vías y sistemas de comunicación e información, incluida la lengua como elemento vertebrador y fijación de las marcas expansivas. Innes establece una doble visión de los medios: los que están ligados al tiempo, como manuscritos y comunicación oral, y los que están ligados al espacio, esto es, a la diseminación espacial que proporcionan los soportes tecnológicos, desde la imprenta a los medios electrónicos. La importancia de estos trabajos es extraordinaria, ya que para muchos analistas, la obra de Innes, que precede a la de McLuhan, es la que inspira y guía al propio canadiense, que la sintetiza y le da una expresión divulgativa y mediática, pero al tiempo inaugura las formas de análisis estructural de los procesos en los que se inscribe el fenómeno de la comunicación. La obra de Innes establece las bases de los modernos estudios en comunicación, trazados desde las relaciones de dependencia entre los factores históricos, sociológicos, políticos y económicos. La perspectiva de McLuhan respecto a los medios de comunicación social se ha dado en llamar determinismo tecnológico, aunque es probable ver en él también a un visionario. En efecto, cuando McLuhan murió, la televisión por cable aún no era una realidad mundial. Los habitantes de la aldea global aún poco sabían sobre interactividad, libros digitales, multimedia, videoconferencias. Pero la obra de McLuhan nos ha dejado un marco teórico que nos permite estudiar y comprender la naturaleza de estos nuevos medios que han revolucionado la historia de la comunicación de la humanidad. El determinismo tecnológico que se le atribuye a la obra de McLuhan está presente en la obra de Innes, que prevé los efectos de una concepción paleoglobalizadora derivada de un desarrollo tecnológico capaz de concentrar y desarrollar los flujos de información y, a la vez, a través de los nuevos medios ligados al espacio, como instancia de extensión geográfica del poder económico, también como instrumento de control del pensamiento. La tecnología aparece relacionada con la expansión económica y con los centros políticos dominantes. La aplicación del poder a las industrias de la comunicación, escribió Innes, aceleró la consolidación de las lenguas vulgares, el nacimiento del nacionalismo y los recientes estallidos del salvajismo en el siglo XX, en referencia a la Segunda Guerra Mundial. A mediados de la década de 1960, cuando McLuhan llamó por primera vez la atención del público al redefinir medios y mensajes, hubo quien lo interpretó como promotor del fin de la cultura del libro para propiciar la era de la televisión. Pero, en realidad, lo que hacía era advertir sobre el poderoso potencial del nuevo medio electrónico. Se sabe que en su vida privada McLuhan rechazaba la televisión hasta tal punto que le pedía a su hijo Eric que impidiera que sus nietos la vieran. En efecto, llamó a la televisión el gigante tímido y pretendía generar conciencia acerca de su enorme poder. Es habitual que pensemos que los medios de comunicación no son sino fuentes a través de las cuales recibimos información, pero la concepción de McLuhan era que cualquier tecnología es una extensión de nuestro cuerpo, mente o ser. Los medios tecnológicos son entendidos como herramientas que extienden las habilidades humanas, del mismo modo que una bicicleta o un automóvil son una extensión de nuestros pies. La computadora sería una extensión de nuestro sistema nervioso central. ¿Cuál era el particular enfoque de McLuhan? Su aproximación a un determinado problema partía de negar un punto fijo, puesto que para él la comprensión siempre requería de un enfoque multidimensional. Así, con total libertad, sus escritos carecen de argumentaciones complejas o de alguna tesis desarrollada linealmente a lo largo de sus páginas. Sus ideas básicas argumentan que cada técnica constituye una extensión de los sentidos humanos, que la historia humana está hecha de descubrimientos técnicos, que el entorno técnico forma un mundo artificial que favorece a las relaciones globales del hombre, que vivimos míticamente, pero con el invento del alfabeto pensamos de modo fragmentado y en planos separados, que la era electrónica separó los sentidos del hombre tribal, que el mundo se percibe desde los sentidos y que ellos modifican nuestra conducta y por ende nuestra mentalidad. La historia de la técnica McLuhan la evalúa con base en sus efectos. Así, cada técnica es un medio nuevo, pero su contenido proviene de la técnica precedente. Por ejemplo, el libro, en los comienzos de la imprenta, registró la cultura oral. Con el desarrollo del alfabeto y la máquina de la imprenta, el hombre aisló solo el sentido de la vista, hasta que ésta terminó por dominar a los demás. La consecuencia de esta separación entre audición, visión y tacto del hombre tribal alienó al hombre moderno, individualizó a la colectividad y generó un hombre dividido. Con el incremento de la cantidad de información transmitida se favoreció la organización visual del conocimiento y en la medida en que el hombre se hacía más apto para controlar los instrumentos de la nueva técnica, obtenía poder sobre los demás. Para saber más de McLuhan debemos investigar y leer a los poetas y simbolistas franceses de fines del siglo XIX, a James Joyce, por ejemplo, especialmente con su novela Finnegan's Wake, y al poeta panfletista y satírico inglés Thomas Nash, estudioso de la cultura de Thomas Eliot, porque ellos fueron buena parte de sus influencias para inventar nuevas formas de pensar sobre los sentidos. McLuhan fue discípulo de Armstrong Richards, uno de los pioneros de la crítica literaria centrada en el sentido de las palabras en relación a cómo se utilizan. McLuhan se formó con la tradición literaria que sostiene que las palabras no tienen un sentido único, fijo, invariable, ni independiente de sus usos. McLuhan deploraba la superstición del significado correcto, superstición sostenida increíblemente aún en algunos claustros académicos y elitistas. Sabemos que no es posible el pensamiento sin el lenguaje, pero la relación de las palabras con el pensamiento aún nos enreda en discusiones. Richards sostiene en el libro El sentido del sentido que el pensamiento debía tener bajo su control a las palabras, no al revés, decidiendo el sentido a partir del contexto. Esta idea es tomada por McLuhan en su libro Entender a los medios como extensiones del hombre, donde explica que todos los medios son metáforas activas para traducir la experiencia en formas nuevas. La palabra hablada fue la primera tecnología mediante la cual fuimos capaces de tomar distancia de nuestro entorno para poder leerlo de una forma nueva, distinta a la que veníamos haciéndolo. ¿McLuhan visionó entonces un mundo de información más enlazado? Los conceptos de autor y público se gestan con el desarrollo de la tipografía, lo que a su vez generó la cultura como mercancía. La mecanización creó la homogeneidad y el progreso pasó a ser la norma de vida social. Si en la era mecánica los medios de comunicación fueron vistos por McLuhan como extensión de los sentidos humanos, ahora, en el mundo de la electricidad que abarca a toda la humanidad, los medios son el sistema nervioso, lo que genera compromiso y participación. La técnica descubierta de la telegrafía dio paso al mundo de la electricidad como nuevo entorno. Algo similar había ocurrido entre la oralidad y el alfabeto, es decir, cada nuevo medio transforma al precedente en mito y en arte, y cada nueva técnica modifica los modos de percepción sin encontrar resistencia, pues las opiniones y los conceptos no presentan consecuencias dado el efecto de esas nuevas técnicas. Pero las nuevas técnicas hacen surgir otras formas de información y esa información cada vez unirá más al mundo, lo que permite el desarrollo de una familia humana y de una conciencia mundial. McLuhan explicó que la gran cantidad de información cada vez en ascenso por las posibilidades de la electricidad también tiene una medición desde las cifras de la publicidad y los productos comerciales mediatizados, como consecuencia de la implosión de la percepción. Es decir, el mundo de los medios de comunicación eléctricos reclama al oído por la palabra hablada, reclama al tacto como prolongación por la resonancia de la palabra. Más claro todavía, la información transmitida por los medios de comunicación modernos apela al tacto, al oído y a la vista, lo que transforma nuestra vida cotidiana, ya que modifica las estéticas por la sensualidad, una habitación por la arquitectura que protege y satisface todos los sentidos. La moneda como valor de trabajo acumulado y medio de cambio se reemplaza por la nota crédito, que es información. Este nuevo entorno, desde los conceptos por la exposición mediática de productos comerciales, convierte al trabajo humano en información, de tal manera que trabajo y obra son sinónimos. Con la cantidad de información transmitida a colectivos a través de la automoción, la condición de lo que se mueve por sí mismo, tanto la producción como el consumo y la enseñanza han quedado ligadas, lo que es significativo porque cada uno de nosotros es un alumno perpetuo que reemplaza al profesor en su rol de maestro, y las técnicas surgidas de la electricidad generan mayores libertades a condición de ser conscientes de escoger el desafío que se presenta. ¿Qué paradigma particular observó McLuhan? Siguiendo el pensamiento de McLuhan, la masificación de la televisión también modifica el rol del público y de la cultura. Si con la imprenta el público consumía cultura, ahora con los mensajes transmitidos por la televisión el público participa como productor y fabricante de esa nueva forma de cultura, pues la técnica de la televisión registra los hechos cotidianos que aparecen divertidos, apasionantes, que hacen vibrar a los sentidos por lo inmediato y lo espontáneo del momento. Esta realidad mostrada inspira a la cultura y se produce en fragmentos unidos que crean una realidad como un mosaico. Y toda la información expuesta como forma de mosaico requiere de la participación de un lector, ya no individual sino colectivo. Este nuevo entorno capta la atención del hombre, hace pública una estandarización y sus divergencias, compromete de algún modo la conciencia colectiva y suscita tensiones psicológicas como fuente de alienación y de frustración. Son estas ideas de McLuhan las que ayudan a comprender en la actualidad cuál es la razón para que la juventud se vuelque a las redes sociales digitales para obtener autonomía personal y así afirmar su independencia individual. En sus investigaciones, McLuhan observó a los niños enfrente de la pantalla del televisor, pero en la adolescencia, esos mismos muchachos buscaban al teléfono y a la radio como medios audiovisuales, ya no masivos, para interactuar de manera privada, individual, autónoma, lo que los aísla del entorno real dominado por ideologías y alienaciones político-sociales. En síntesis, McLuhan consideró a los medios de comunicación de la era electrónica como el sistema nervioso generador de compromiso y participación. Para el canadiense, los políticos no comprenden esa transformación de vida y tampoco creen en la amplitud y dimensión de esta revolución. Solo los artistas, escritores y poetas son quienes aprehenden el mundo presente. Es innegable que Marshall McLuhan, en efecto, fue un hombre libre. Diarios y revistas lo recordaron a su muerte con calificativos como místico de la aldea electrónica o el más hippie entre los académicos y el más académico entre los hippies. En conclusión, la aldea global es un entorno muy distinto al mundo de la era mecánica donde la división y la especialización fueron elementos claves. Ahora el hombre participa con todo su ser, con todos sus sentidos en su obra, con mayor libertad en su sentido real, ya que las fronteras de trabajo y ocio, cultura y técnica, arte y comercio se diluyen, se desploman. Documentación basada en escritos de Naim Katan, abogado y crítico iraquí, egresado de leyes de la Universidad de Bagdad en 1945 y de literatura en la Sorbona, emigrante a Montreal en 1954. Escucha Puentes al Mundo, un podcasting educativo y radio internet docente, traído a ustedes por la red Educasting, el portal de educadores en línea, con interesantes conversaciones en tu idioma. Accede a puentesalmundo.net. ¡Los esperamos! Profesor Roncalle, muchas gracias por participar en el Día Mundial de Internet y en este especial que estamos haciendo conmemorando los 100 años de nacimiento de Marshall McLuhan. Sabemos que las ideas del canadiense están un poco alejadas de la academia. En América Latina algunos lo adoran al punto de mitificar también su nombre, como se mitifican las teorías y como el mismo McLuhan mitificó algunos de los conceptos. Y los otros lo que hacen es llevar a los otros docentes lo que hacen es llevar a las aulas de clase las metáforas que son descontextualizadas, que simplemente son atractivas, como las planteó McLuhan en los mediados de los 60, para atraer a los medios, fundamentalmente a Life y todas estas revistas populares. ¿Cuál es el concepto que se tiene en la academia colombiana, o por lo menos de lo que usted tiene el recorrido, en la postura de McLuhan para los medios de comunicación, para los estudiantes que están formándose en comunicación o en periodismo, y para las comunidades que están ingresando a formar virtualmente redes sociales? Bueno, yo le diría que ante todo, el problema con McLuhan es que lo que se ha hecho en la academia, en particular en nuestro contexto local, digamos, para situar un poco la reflexión, ha tenido que ver con una lectura excesivamente fragmentaria de su obra. Es decir, de McLuhan probablemente todos conocemos esas frases que han corrido el triste destino de convertirse en epígrafes, ¿no? Probablemente la más famosa de ellas es "el medio es el mensaje". De McLuhan no se ha hecho, al menos en términos fuertes y en términos amplios desde América Latina, una lectura sistemática y una lectura completa de su obra. Tendemos a circunscribir a McLuhan, digamos, en un cierto dominio casi que pop, ¿no? Y de repente lo ubicamos en algún curso de teorías de la comunicación, lo ubicamos en algún curso sobre cibercultura, pero perdemos de vista la gran imagen, digámoslo así, y es que McLuhan era ante todo un literato. El gran problema para comprender a McLuhan es que hay que recuperarlo desde el lugar desde el cual él escribía, que era desde la literatura. Reconocer, por ejemplo, la gran influencia que tiene Joyce en su forma de pensar, la influencia que tiene un Bacon, la lectura heterodoxa que hace McLuhan de grandes clásicos de la filosofía, en particular Descartes y Heidegger, a quienes suele mencionar así a manera de sonda como él procedía. Y digamos que esa falta de sistematicidad en el momento de abordar a McLuhan ha llegado a que, por un lado, McLuhan se ha considerado un teórico ligero, cuyas afirmaciones parecerían ser muy atractivas por la forma misma en las que él lo presenta, pero que realmente parecerían hoy no decirnos nada. Eso es un gran error. Segundo, la falta de acceso a su obra también ha dificultado mucho la comprensión de su trabajo. La mayoría de sus libros se encuentran hoy fuera de circulación, muchos de ellos no fueron traducidos al castellano. Hoy por hoy, si se hace una pesquisa en una librería, uno encuentra ediciones nuevas del medio es el masaje, eventualmente uno encuentra una copia perdida de la Aldea Global, pero digamos sus grandes textos como La Galaxia Gutenberg, como Comprender los Medios de Comunicación, como El Cliché del Arquetipo, como Through the Vanishing Point, A Través del Punto de Fuga, que no sé si está traducido al castellano, sé que hay una traducción al portugués, son libros que están fuera de circulación en la academia y fuera de ella, ni siquiera se encuentran en las bibliotecas. En ese sentido, cuando McLuhan se pone a trabajar en el ámbito académico, evidentemente el McLuhan con el que nos encontramos es un McLuhan de manual, es decir, es el McLuhan que nos dibujan los libros sobre teorías de la comunicación. Ni siquiera vamos a los libros sobre McLuhan en particular, sino manuales de teorías de la comunicación que de alguna manera desdibujan la complejidad del pensamiento del canadiense. En ese sentido, pues el panorama, digamos, a nivel local, yo diría a nivel latinoamericano, es un poco desolador. Hay algunos intentos en América Latina, pensaría yo lo que ha tratado de hacer Alejandro Piscitelli en Argentina, lo que de alguna manera ha hecho Octavio Islas en México, quizás estén también los intentos de Carlos Scolari desde Barcelona. Los que han tratado de recuperar a McLuhan, claro, lo han recuperado en otra clave, lo han recuperado en una clave por momentos tendenciosa, que es la clave profética, ¿no? Esa idea de que McLuhan predijo el fenómeno de Internet a mí no deja de parecerme problemática, porque evidentemente es pensar en un pensador profeta, y yo creo que McLuhan estaba pensando en otra cosa. Entonces eso es desolador, a pesar de estos intentos. Y segundo, yo diría el gran problema con McLuhan tiene que ver con que su idea de medio se ha instrumentalizado. Entonces erróneamente hemos pensado que cuando McLuhan decía que el medio es el mensaje, está hablando de medio en términos de medios de comunicación, y al no tener una visión gruesa de su obra, hemos perdido esa concepción ambiental, ecológica, que tenía McLuhan, digamos así, de la relación misma que existía entre el hombre y la técnica. Pues de ahí que toda la corriente post-McLuhan que ha encabezado su hijo tenga precisamente el nombre de la Media Ecology, ¿no? Ese ocultamiento, digamos así, de la intención misma de McLuhan al escribir lo que escribía, evidentemente ha contribuido a un oscurecimiento muy muy fuerte de su figura, que ha redundado, en últimas, en en ese alejamiento que han tenido los estudios de comunicación de la obra de McLuhan, no deja de ser, digámoslo así, sugerente que quienes hoy han tratado de recuperar a McLuhan lo hagan desde otros lugares del pensamiento, por ejemplo desde la filosofía, desde la sociología, donde se empieza a ver un poco cómo es que las reflexiones de un hombre que estaba pensando básicamente cómo era la relación entre el hombre y la técnica dejen de tener eco en los estudios de comunicación y empiezan a tener eco en otros lugares. De igual modo, hay cierto tipo de concepciones que hay que revisar. Hay que revisar esa idea ligera que se tiene cuando dice esto es determinismo tecnológico. Y claro, eso pues ha molestado mucho, por ejemplo, las teorías críticas, postcríticas, los estudios culturales, subalternos, que evidentemente han satanizado a McLuhan y dicen, no, este era un sujeto que básicamente decía, la técnica define lo que es el hombre, cuando una lectura cuidadosa de la obra de Marshall McLuhan lo que evidencia claramente es la relación bidireccional, transductiva, en términos de Gilbert Simondon, que existe entre el hombre y la técnica. Entonces, digamos que este centenario de McLuhan ha sido algo muy provechoso porque, bueno, como casi todos los tópicos de coyuntura, ha sugerido una relectura de McLuhan, ha sugerido que evidentemente es una figura que sigue siendo vigente, que más allá de si era un profeta o no, evidentemente es un autor que nos da elementos para comprender cómo funciona la ecología de los medios en medio de un ecosistema tan complejo como el que nos sugiere hoy Internet. De alguna manera sus ideas, por ejemplo, de implosión, sus ideas de aldea global, sí dan algunas claves para pensar cómo es que nos estamos moviendo hoy dentro de este ecosistema. Y sin embargo siguen siendo ideas que por momentos y en ciertos sectores, como decía hace un momento, no son muy bien recibidas. No son muy bien recibidas porque todavía la comunicación y en general las ciencias sociales siguen ancladas a unos modelos muy humanistas, un poquitico decimonónicos, un poquitico bucólicos, si me permite la palabra, de lo que es el hombre, y todavía seguimos pensando que la técnica es algo ajeno, a la condición misma del ser humano. Creo que McLuhan, si en algo nos ayuda, es a pensar precisamente en eso, que la relación entre hombre y técnica es una relación que está ahí y que siempre ha estado allí. McLuhan en eso es muy claro. Inclusive, como técnica, él incorpora al lenguaje o a los lenguajes. Por supuesto, de hecho, en un texto muy poco conocido de McLuhan, un artículo del año 59 que se llama Mito y Medios Masivos, McLuhan nos dice que el lenguaje es la más compleja de nuestras técnicas y nos muestra cómo todo se articula desde el lenguaje. La noción de técnica de McLuhan es tan amplia, que cuando uno se enfrenta a la tarea larga y dispendiosa de leer completo, comprender los medios, una vez han pasado los capítulos introductorios, McLuhan hace un largo elenco de medios, en los que incluye sí a la televisión, sí a la palabra impresa, pues también incluye el número, los caminos, la ropa, la publicidad. Y McLuhan de algún modo en comprender los medios, y creo yo que por eso ese es uno de los libros definitivos para comprender la técnica y la comunicación en el siglo XX, McLuhan articula un ecosistema muy, muy complejo, en el que dice, mire, el hecho de que hablemos de los medios como prolongaciones del hombre, lo único que quiere decir es que finalmente nuestra relación con el mundo es una relación técnica. No existe una relación, digamos así, destecnificada, puramente humana, puramente bucólica con el mundo. Eso es muy fuerte para cierto tipo de ámbitos del saber, en particular para cierto tipo de ciencias sociales. Y digamos, eso es aún más problemático en un contexto como el latinoamericano, en el que se han desarrollado cierto tipo de tendencias, por ejemplo, repito, en los estudios culturales, donde se tiende a pensar la técnica únicamente desde la noción de ideología. Entonces, digamos, eso es bien problemático. Cuando uno empieza a hacer toda la lectura y de su biografía, encuentra que él tuvo una influencia bastante grande del profesor Inés en el Centro de Estudios de Tecnología en la Universidad de Toronto, en Canadá. Porque Inés es el primero que empieza a tratar de armar un, si me permite, una cartografía universal a partir de la historia de los medios, la historia de los lenguajes y de las diferentes componentes sociales con los que se relaciona el hombre. Y esta es una de las críticas. McLuhan después toma estos, o sigue estos estudios para su libro y que fue la tesis doctoral en Cambridge. Y ya los críticos empiezan a mirar esas dos versiones de contar la historia desde el lenguaje, diciendo que allí hay una equivocación porque ninguno de los dos se paró a pensar que el hombre es un ser histórico y que tiene una relación mutua de influencia con la naturaleza. ¿Cuál es una nueva lectura que se puede hacer frente a esto? A ver, usted en un punto que es clave, una de las cosas que más se le ha criticado a McLuhan es su visión lineal y por momentos se dice determinista de la historia. Digamos que en una primera aproximación, con la que podemos hacer acá, uno diría McLuhan pasa la historia en tres. Básicamente McLuhan nos dice, un momento Waldea Stradivarius, después viene la galaxia Gutenberg, y hoy por hoy estamos en otro lugar, lo que digamos él llama, podemos decirlo en ese momento, la aldea global. Yo creo que lo interesante no es tanto pensar si McLuhan se equivocaba o no, porque digamos, yo creo que a estas alturas del pensamiento, filósofos como Walter Benjamin o Michel Foucault, por mencionar solo un par, nos han enseñado que no hay solo una manera de ver la historia, ¿no? Y que esa noción de historia con H mayúscula del siglo XIX, hoy por hoy no nos funciona. Lo interesante es ver cuál es el criterio que utiliza McLuhan para trazar su visión tripartita de la historia. Y lo interesante es cómo McLuhan ancla su visión de la historia a lo que podríamos llamar tres grandes revoluciones técnicas, pero que son revoluciones técnicas comunicativas. Es decir, cuando McLuhan dice, mire, la oralidad determina un cierto tipo de cosmovisión. Es decir, el hombre cuya técnica hegemónica de comunicación es la palabra oral, perdónenme la redundancia, no ve el mismo modo como lo verá el hombre moderno. Es decir, por eso es que para McLuhan es tan clave la figura de Gutenberg. Lo acusan de determinista por eso, pero no, es decir, ese mundo escritural que solo es pensable post-Gutenberg, en eso McLuhan es clarísimo, que exista la técnica de la escritura alfabética desde el siglo VIII antes de Cristo, no determina la existencia de un hombre escritural. Lo que determina un hombre escritural es el libro y la circulación masiva de libros y la alfabetización y el comercio simbólico y el hecho de que existan bibliotecas y el hecho de que eso redefina el espacio y nos toque construir casas más grandes para guardar nuestros libros. Eso lo cuenta muy bellamente Walter Ong en Oralidad y Escritura. Esos criterios que utiliza McLuhan para hacer su periodización de la historia son los que realmente resultan interesantes. Fíjese usted por qué le digo esto. Porque cuando nos hacemos una pregunta por la comunicación, usualmente en la academia, tenemos instrumentalizada la reflexión y pensamos que pensar la comunicación o que estudiar la comunicación es hacer estudios de medios. Y eso es un prejuicio que está supremamente bien incorporado dentro de los discursos, dentro del pensum, dentro de los currículos. Quizás lo que deberíamos volver a preguntarnos, y ahí deberíamos volver a visitar a McLuhan, es qué significa comprender la comunicación. Y comprender la comunicación significa comprender una cosmovisión del mundo. Cuando McLuhan nos dice al principio de comprender los medios, dice, la luz eléctrica es un medio sin mensaje, es un medio en estado puro, medio sin contenido, más que sin mensaje. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, mire, con la llegada de la luz eléctrica aparecerá evidentemente todo el ecosistema del audiovisual, pero también aparecerán cosas como el hecho mismo, es el ejemplo clásico de McLuhan, de que los horarios de trabajo puedan ser más amplios, que podamos trabajar en la noche. McLuhan dice, eso va a redefinir la manera en la que el hombre actúa, cómo se mueve, cómo se relaciona con el mundo, consigo mismo, con los otros. Y claro, a McLuhan sí le va a preocupar mucho cosas como el teléfono, la televisión, la radio, ¿no? Pero le preocupan de la misma manera que le preocupó la escritura y de la misma manera que le preocupó la oralidad. Es decir, McLuhan sí algo tiene, es que tiene una visión, digamos, del hombre como un todo. Y yo creo que son esos criterios de historización de McLuhan los que vale la pena repensar. Claro, eso vale la pena repensarlo haciendo una lectura cuidadosa de la galaxia Gutenberg, no se puede de otra manera. Pues yo no creo que las críticas tengan que ir encaminadas si la historia es lineal o no, así la visión de McLuhan es lineal. Quizás sí, porque parece sucesiva. ¿Pero por qué parece sucesiva? Porque es que cualquier estudio serio de la técnica implica pensar la técnica no en términos de aparatos, por supuesto, ¿cierto?, como usualmente está incrustado en nuestro lenguaje, sino más bien en términos de un sistema técnico que se va complejizando. digamos, para decirlo de otra manera, quizás un poco más filosófica de repente, McLuhan es de esos pensadores que fue capaz de comprender que la diferencia que hay entre un cascanueces, en un hombre primitivo que descubre que una piedra le rompe una nuez, y un ordenador de última generación no es una distinción ontológica, sino subyace a ellos un principio distinto, es un problema de complejidad. Es un problema de complejidad, y lo que McLuhan fue viendo fue eso, es decir, evidentemente el paso de la oralidad a la escritura se da porque hay una complejización en el sistema técnico, porque hay un instrumento que es la imprenta que nos permite hacer otra cosa. Pero fíjese usted que ahí caemos otra vez en los lugares comunes. Cuando estudiamos historia de la comunicación, entonces dicen, no, es que la imprenta fue un invento gigante porque ahora teníamos libros. El problema no son los libros, el problema son las consecuencias que eso tiene. Es decir, cuando uno piensa que sin escritura es impensable la modernidad, y que sin la modernidad es impensable todo lo que viene, así hoy digamos que la modernidad se acabó, pero bueno, eso es otro debate. Lo clave es ver cómo McLuhan tiene muy claro y cómo va hilando muy claro la manera como la complejización de lo técnico redefine el ecosistema comunicativo del hombre. Por eso es que McLuhan sigue siendo un pensador decisivo para comprender la comunicación. Pero claro, tal vez por su forma misma de escritura y por su manera misma de abordar los problemas, esto no es tan claro con la primera lectura, ¿no? Es decir, McLuhan exige una cierta experticia para ser leído, porque McLuhan además no nos bota la cosa como estamos acostumbrados, no nos dice, esta es mi teoría. La sonda, ¿no? La famosa figura de la sonda. McLuhan va escribiendo y toca tratar de seguirle el ritmo, cosa que no es fácil porque de alguna manera McLuhan no era un gran escritor, no tenía una pluma muy, muy fluida. Pero, digamos, más allá de sus problemas de estilo, lo que quiero decir es, ojo, de repente hay que revisitar los criterios de historización de McLuhan y allí sí emprender una crítica. Y otra cosa que es clave, digamos, que es un poco sobre lo que ha gravitado mi trabajo sobre McLuhan, al menos en el último año y medio, y es pensar las profundas relaciones que tiene el pensamiento de McLuhan con metodologías y posturas más, mucho más del siglo XX, como la fenomenología. Es decir, el abordaje que hace McLuhan, ese abordaje ecológico, ese abordaje desde la cotidianidad, desde la manera misma como los medios, todos ellos construyen entornos, la técnica construye entornos, el gran medio ambiente del que habla McLuhan es un abordaje fenomenológico, un abordaje muy cercano, por ejemplo, al abordaje de un Heidegger. Es decir, con esto quiero decirle muy rápidamente, las posibilidades de pensamiento que nos sugiere McLuhan están en su gran mayoría inexploradas. Y pues este centenario puede ser un muy buen lugar, una muy buena excusa para recuperar todos esos lugares ocultos de la teoría de McLuhan, que creo que eso es fundamental para la comunicación y para la academia hoy en día. Ese es uno de los propósitos de este especial de Red Easy. Le agradezco mucho, profesor Cerro. A ustedes, muchísimas gracias. Podcast en vivo. Escúchenos en redeasy.org. Internet y las relaciones interpersonales. En un comienzo, se pensaba en Internet como una herramienta que ofrecía grandes facilidades para que personas que se encontraban en sitios geográficamente distantes tuvieran la facilidad de comunicarse. Una de las primeras herramientas ofrecidas fue el correo electrónico, el cual empezó a reemplazar progresivamente el envío de cartas en físico. Asimismo, las tradicionales tarjetas navideñas se convirtieron en tarjetas virtuales o correos electrónicos. Con la mejora en las conexiones, empezaron a aparecer software de mensajería instantánea. Esto ya permitía una comunicación mucho más fluida, puesto que la comunicación era síncrona, lo cual se asemeja más a una conversación entre dos o más personas. Sin embargo, ya en este punto se empezó a evidenciar un fenómeno: la posibilidad de comunicarse frecuentemente usando herramientas tecnológicas estaba empezando a reemplazar el contacto físico y medios muchos más propios que complementan el lenguaje. Los abrazos fueron reemplazados por un emoticón. Las sonrisas se cambiaron por combinaciones de letras. Acciones como estas generaron una cultura diferente en donde las emociones y comunicaciones entre las personas pasaron a ser netamente virtuales. Posteriormente, con la aparición de herramientas que permiten realizar videollamadas por internet, se empezó a tener contacto visual y auditivo. Con estas herramientas se empezaron a reemplazar costumbres características de las familias como las visitas por videollamadas. Eso también dio paso para el acercamiento de personas que contaran con dichas herramientas se convirtiera en el único y principal medio de comunicación existente entre miles de personas. Cuando la comunicación entre dos personas es limitada a lo que se posee empleando tecnologías de la información, se están perdiendo grandes elementos del lenguaje. Se hace evidente el postulado de McLuhan de el medio es el mensaje, porque las herramientas que se utilizan determinan la forma en que se realiza la comunicación. Muestras de cariño y afecto como las caricias, besos y abrazos van desapareciendo paulatinamente, lo que da como resultado una comunicación más plana como la que se da entre la máquina y las personas y no como una comunicación entre dos seres humanos. En ese sentido, cuando se abusa del uso de las herramientas informáticas, se va en detrimento de las relaciones interpersonales. Se llega al punto en que dos personas se encuentran físicamente y presentan dificultades serias para entablar una conversación, debido a que siempre lo han hecho a través de un chat o alguna herramienta tecnológica de comunicación. Esto nos haría preguntarnos, ¿hasta qué punto las herramientas tecnológicas están aislando a la sociedad? Las redes sociales han explotado esta necesidad humana de comunicarse para hacer creer que por el simple hecho de compartir algún material, como puede ser una foto, tener una conversación o poder opinar acerca de un tema, estamos siendo socialmente activos. Si se revisan las redes sociales, se evidencia que el auge de estas en el último año no tiene precedentes. Sin embargo, ya se empiezan a evidenciar casos de gente adicta a estos medios de comunicación. Sin embargo, muchos estudios demuestran que las personas que más utilizan redes sociales presentan grandes dificultades para establecer relaciones interpersonales. Cabe preguntarse, ¿las herramientas tecnológicas no estarán cambiando radicalmente las formas tradicionales de comunicación por métodos más elementales, perdiéndose en parte la naturaleza de los seres humanos? Responsable de la información colaborativa, Alexander Castillo Giraldo, instructor del programa de formación de técnico en sistemas del Centro de Manufactura de Textiles y Cuero de la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia. La historicidad vista por McLuhan. Considerando que McLuhan argumentó que la naturaleza de los medios varió la estructura de las sociedades, sus estudios delimitaron tres periodos humanos: la edad tribal oral, donde los sentidos humanos se entendieron armónicamente; la edad del alfabeto, que concluye con la elaboración de la imprenta y sus productos, donde la escritura provoca la ruptura entre los sentidos visual, auditivo y táctil; y la edad electrónica, con el medio la televisión, que tiende a detener el predominio de la visión abstracta y promueve el retorno al hombre tribal pero unido en una aldea global. No obstante, ninguna era choca con la siguiente, sino que se interpenetra, ya que dos culturas pueden pasar una a través de la otra sin colisionarse, pero no pueden evitar un cambio de configuración. Esta es la fundamentación para la tesis según la cual el contenido de un nuevo medio es el antiguo, pero reacondicionado. Es posible que el habla se haya iniciado hace unos 30.000 años y su duración en la Tierra habría tenido una extensión de 26.000 años. Durante todo ese tiempo, otros factores, innovaciones tecnológicas, producto del fuego y de los metales, hicieron que el hombre dejara de ser cazador y nómada para aprender los procesos de la agricultura y convertirse en un ser sedentario. La aldea tribal se caracterizó porque la palabra oral fue el único medio de comunicación que disponía el hombre para interactuar con otros. La palabra oral como medio de comunicación estimula el oído, lo que invoca lo sensorial y emocional del oyente y lo integra al clan de pertenencia. En la aldea tribal, la única posibilidad de transmitir experiencias y acumularlas era haciéndolo en un espacio restringido que estaba representado por la memoria de la tribu. Esta es la razón por la cual los hombres estaban sensorialmente integrados. La galaxia Gutenberg se inicia con la invención de la escritura hasta la difusión de la imprenta en Europa. Esta etapa se extendería a lo largo de unos 3.500 años. Durante este periodo aparecen numerosas extensiones del hombre en el campo de las máquinas y las herramientas, pero aparecerá también la escritura alfabética, que puede ser considerada el primer medio capaz de recoger, conservar y transmitir las experiencias humanas, reduciendo la función de memoria de los individuos, el peso dogmático de los proverbios expresados e incluso la autoridad de los ancianos, que hasta entonces eran los depositarios de la historia y la tradición. Aparecieron además aldeas estables, donde se desarrollaron recursos defensivos, lo cual abrió paso para las primeras ciudades y más tarde las civilizaciones, con todo lo que ellas implican: la formación de clases, jerarquías, estructuras administrativas, etc. El alfabeto, técnica primordial de la era Gutenberg, se concreta en una perspectiva sensorial visual y posee una clara función analítico-lineal, toda vez que la linealidad es una exclusividad predominante de la vista, si se la compara con otros sentidos como el oído, el gusto y el tacto. McLuhan diría que aquello deriva en una disociación entre la sensibilidad interior del hombre alfabetizado, además que la disolución de la familia y el clan hacia sociedades más abiertas es una consecuencia inmediata de la alfabetización, en el sentido que ésta posibilita la homogeneización entre las culturas, la uniformidad de los individuos ante las leyes escritas y particularmente la revolución que la escritura generó en el pensamiento griego, que marcó el paso de lo salvaje hacia la filosofía y la ciencia. Sobre la aldea global, McLuhan dijo que el ciclo histórico entre los medios y sus mensajes y el hombre usuario concluye con la galaxia Marconi, caracterizada por el medio televisivo. ¿Es reduccionista el pensamiento de Marshall McLuhan? Tanto en el análisis a la era Gutenberg como en el de la era electrónica, el canadiense observa todos los aspectos de la humanidad, desde el dinero, el tiempo, la vivienda, el vestido, las historietas, los impresos y obviamente los medios de comunicación en sus diversas épocas. La diferencia entre una era y la otra estriba en la implicación, la simultaneidad, la discontinuidad, el espacio-tiempo, elementos estos que se desarrollan con base en el trabajo desfragmentado del mundo eléctrico. Al respecto, McLuhan dice que la era de la información, la del mundo de los medios de comunicación modernos o eléctricos, exige el empleo simultáneo de todas nuestras facultades. Por tanto, el máximo de tiempo libre corresponde a los momentos en que estamos más intensamente comprometidos. Para McLuhan, la civilización es equiparable a la cultura de la escritura, que compite con la cultura eléctrica. De alguna manera, McLuhan profetizó el futuro de la sociedad electrónica en doble sentido. Existirán esfuerzos por recuperar cierta unidad de sensibilidad, de sentimiento, de pensamiento, y en la indisposición del mundo occidental por aceptar los efectos tribalizantes de aquella unidad. Esta razón de McLuhan aún persiste, pues el mundo contemporáneo manifiesta un carácter inmediato de teleinformación que se une en una aldea global. Este término de galaxia global expresa perfectamente al conjunto simultáneo y recíproco de diversos factores no directamente relacionados entre sí. Ahora bien, en cuanto a la división de los medios de comunicación en calientes, el radio, el cine, la fotografía, y fríos, la televisión, el teléfono, el cómic, McLuhan así los clasificó como producto de su razón multidimensional global, a partir de significados técnicos como definición e información sustentadas en la experiencia sensorial humana. Es necesario aclarar que cuando McLuhan se refiere a la información que un medio transmite, señala el modo en que nuestros sentidos físicos responden a un medio o participan en él. La causa de la división McLuhiana de los medios desde una dimensión global multidisciplinaria la argumentamos considerando la clasificación opuesta entre cine, medio caliente, y televisión, medio frío. Son medios calientes los que transmiten abundante información y por tanto exigen poca participación de su público receptor. Los medios fríos son sus antagonistas, poca información y mucha participación. Entonces el cine es medio caliente producto de la transición entre la tecnología mecánica y la tecnología eléctrica, que a diferencia del libro, que también provenía de la tecnología mecánica, o sea la imprenta, y es un medio caliente, el film presenta en su conjunto principios de percepción instantáneos, que expresan el reclamo de un mundo de espontaneidad, sueños, experiencias personales únicas. Esta gestalt en bloque exige poco compromiso de su espectador. En contraste, la televisión es un medio frío, que a decir de McLuhan es una prolongación del sentido del tacto, debido a que el telespectador debe ayudar en la manipulación de botones y con su percepción para debatir lo que el contenido de la televisión presenta con base en lo que se está haciendo, contrario al cine que expone también en la pantalla sin botones ni manipulada lo que se hizo. De este modo, la televisión amplifica los problemas reales y, como lo expuso el propio McLuhan, la televisión ha enseñado a Norteamérica a pensar con profundidad y donde la actualidad de la condición humana no puede abordarse con un antiguo pensamiento. En conclusión, los estudios de McLuhan a los medios de comunicación y a sus diferentes tecnologías, que remodelaron las sociedades en las que se desarrollaron, se estancan en la relación de oposición tecnología-sensorialidad y su antropohistoria de hombre tribal oral, alfabeto-imprenta y electrónica-mundo global suprime la economía, la sociología y la psicología. Sus escritos y su sintagma, que tuvieron más confección desde lo literario que desde lo académico, se explican naturalmente por su disciplina de formación, la literatura y el arte, y porque McLuhan estaba completamente convencido que el artista es un experto consciente de los cambios que sobreviven en la percepción de los sentidos, ya que el arte es un sistema de alerta precoz que permite descubrir los blancos sociales y psicológicos con el suficiente tiempo como para hacerles frente. Ideas sustentadas en el ensayo Para comprender a McLuhan, escrito por el filósofo y sociólogo francés de origen judío-español Edgar Morán. Radio Espiral, tu radio educativa en Internet. Experiencias innovadoras en el aula. Nuevas metodologías. Debates y entrevistas. Dale voz a tu experiencia. Los domingos a las 6. En Puentes al Mundo. Participa, es interactiva. En Puentes al Mundo, Radio Espiral. La radio de la Asociación Espiral, Educación y Tecnología. El McLuhanismo creado alrededor de McLuhan. Comprender la escritura de McLuhan como discurso teórico es un problema semántico. Tanto su estilo poético como su razonamiento multidisciplinario se apoyan en el culto que su nombre ha creado. ¿En qué sentido se habla del culto McLuhanismo? Con base en el objeto principal de los estudios de McLuhan, es decir, los medios de comunicación vistos desde su naturaleza a través del lenguaje. Este interés se ha asumido desde el mito modernizado, aquel que limita el pensamiento como medio y detiene la realidad como instrumento. Con McLuhan, el problema de la comunicación es el tema cultural de mayor debate, justamente porque ha ido en aumento a la par que el desarrollo general de la sociedad, que ofrece una dificultad particular para comprender de manera teórica los demás fenómenos sociales. Es decir, el otrora problema de la comunicación humana, antes del siglo XX, era inexistente, debido al ajuste perfecto de los medios de comunicación a la sociedad. No estamos diciendo que la realidad social observada por aquellos medios y expresada en sus contenidos era un fiel espejo. Se adhería al proceso una conciencia distorsionada con la que se evitaba la alteración. Esa ideología ya ha sido estudiada en sus razones históricas y no tiene objeto volverla a enumerar. Otra reflexión muy distinta a la comunicación es la que se presenta a partir de la Primera Guerra Mundial, que desarrolla con rapidez nuevas estructuras sociales al interior de la Revolución Industrial. La realidad se dinamiza con mayor aceleración que el lenguaje, y nuestra conciencia se somete a una tensión continua, lo mismo que nuestra habilidad para captar el significado de las experiencias. Para Thomas Eliot, el poeta que marcó en McLuhan nuevos significados, las palabras se estiran, se agrietan, a veces se rompen, bajo el peso de la tensión y pierden el equilibrio, resbalan, sucumben, se corrompen en la imprecisión. El poder de atracción de las palabras de McLuhan obedece al concepto de sociedad como lenguaje. Los medios lingüísticos en McLuhan cobran particular importancia porque abren otras posibilidades de comunicación cuando son expuestos por los medios fríos y calientes de la electricidad. Limitado el hombre tribal por su palabra, se vio obligado a inventar nuevos lenguajes para seguir hablando al viejo modo, pero también para cubrir otras apropiadas comunicaciones. En definitiva, estamos forzados a comunicarnos y con ello estamos formando nuevos ambientes de información, lo que provoca crisis. ¿De qué tipo de crisis se trata? de anticipar el futuro de la experiencia presente, de recrear el mundo de la imagen de la aldea global a través de la interdependencia de la tecnología electrónica, que facilita las comunicaciones modernas. En la sociedad tribal, la palabra hablada era el medio dominante con el cual los hombres vivían en el mundo mágico e implícito de la resonante palabra-voz, pero con la invención del alfabeto fonético, los sonidos se transforman en apariencias formales del tipo imagen-visión y, obvio, el oído dio paso al ojo. No obstante, la palabra impresa surge al no poder explotar todas sus posibilidades la palabra escrita. Entonces, el hombre moderno nace en el centro de la revolución Gutenberg, pero nace con ojos a cambio de orejas, y nace individual en vez de colectivo, y desarrolla un cierto tipo de racionalidad desde el análisis, la fragmentación y la repetición. Como sucedió con la palabra hablada, la imprenta terminó con la implosión de la comunicación instantánea, producto de la electricidad, y el hombre de Gutenberg retornó a la tribu, pero en un mundo nuevo multisensorial de totalidad y de simultaneidad. ¿Este momento actual de la historia es una época mítica? Comparando la época de la palabra impresa con el nuevo entorno de medios eléctricos, esta llamada cultura popular ya no está expuesta de manera idéntica a la realidad, pues la mente ingresa a hacer su función de explicación inmediata, desde la percepción de la imagen de la realidad, de una experiencia comprometida en el interior del conocimiento. Este nuevo ídolo es la dimensión de McLuhan, y su obra forma parte de él. Así que tanto el actual momento como estos estudios del canadiense demuestran en efecto el aspecto mítico. Sin embargo, las comunicaciones para McLuhan son las causas de todo cambio, y tanto su historia como su sociología del mundo contemporáneo con los medios de comunicación y su nueva sensibilidad se comportan escapando de la historia, de manera que McLuhan nos compone una historia-mito con base en las comunicaciones. La actitud de McLuhan de no comprender al hombre como ser histórico y social pone a los medios actuales en una dimensión mítica como consecuencia de los medios eléctricos, que engaña para una explicación verdadera, ya que la real consecuencia de los medios contemporáneos como dimensión mítica es la estructura social anticuada en que surgieron. Es decir, poner fin a la alienación sería igual que cerrar la brecha entre fantasía y realidad. Los medios de la aldea global, incapaces por hacernos engendrar una conciencia también global, nos internan en mundos de fantasía para hacernos perder toda relación con la realidad. Este dilema condiciona la contradicción de la conciencia mítica, pero para McLuhan representa el significado del futuro. La mitología de McLuhan bajo la forma de medios abstrae nuestra conciencia de la realidad histórica, escogiendo un aspecto del proceso histórico para convertirlo en determinante del resto como si fuera una fuerza de la naturaleza. En conclusión, la posición de McLuhan frente a las comunicaciones modernas se balancea entre la expresión de ellas tal y como son, tal y como se muestran, y una teoría sobre las mismas en la dimensión mítica. Propuesta basada en el ensayo McLuhanología, escrito por el filósofo y docente universitario inglés Tom Nair. Exceso de información en Internet. Internet es en la actualidad el mayor proveedor de información a nivel mundial, pero esto no ha sido siempre así. En sus inicios, la web 1.0 tenía una estructura casi unidireccional en la que los pocos usuarios participaban de forma pasiva. Posteriormente, con el paso del tiempo, se hizo cada vez mayor el número de usuarios. Asimismo, las nuevas tecnologías empezaron a permitir que los usuarios de Internet no fueran simplemente elementos pasivos que se remitían a recibir información, sino que empezaron a ser parte activa, creando contenidos y compartiéndolos en la red. Esto ha generado una explosión en la información que se encuentra actualmente en la red. Unas cifras dadas por el sitio web Pingdom revelan que para diciembre del año 2010 existían 255 millones de páginas web. En el año 2010 se crearon cerca del 10% del total de las páginas web existentes. Por citar solo algunas cifras, esto demuestra claramente la cantidad de información que se está siendo creada en la web y hacia la web. Esta explosión de contenidos ha hecho que la cantidad de información que se localiza en Internet calculada en cientos de miles de millones de gigabytes, lo cual demuestra la gran cantidad de información que se encuentra en la red, haciendo que en la era de la información, como se ha denominado a esta época, el problema no sea el acceso a la misma, sino la cantidad y calidad de la información, ya que son dos características que van de la mano. La gran facilidad de crear contenidos en la red ha hecho que la información crezca de una forma incontrolada. Esto va en detrimento de la calidad de la información. Este afán de hacer partícipes a los usuarios en la gestión de contenidos debe ser controlado con mecanismos que permitan una interacción entre los diferentes actores de Internet, logrando un equilibrio entre la posibilidad de participar y la saturación de información. Ya se han pasado los dos extremos de esta balanza. Se pasó de ser simples consumidores de información sin mayores posibilidades de interacción, como era el caso de la web 1.0, a una facilidad en muchos casos excesiva para generar contenidos como lo es la web 2.0. Ahora se debe buscar ese punto intermedio en que se pueda crear información, pero de forma controlada. De no ser así, la cantidad de información en la red va a ser tal que hará casi imposible consultar esta de una forma metódica y sistemática. En pocas palabras, no existe un sistema de gestión documental para la información que se encuentra en la web. McLuhan clasifica los medios en fríos y calientes, los primeros caracterizados por una baja definición, poca información y una alta participación. Por el contrario, los medios calientes se caracterizan por una baja definición, poca información y alta participación. Si se revisa esta clasificación y se piensa en Internet como un conjunto de medios, se evidencia que en la web 1.0 los medios se caracterizaban por ser calientes, lo que originaba poca participación, y esto a su vez repercutía en un control relativo de la cantidad de información generada. Sin embargo, con la web 2.0 se crearon medios fríos donde la participación de los usuarios es alta. La calidad de información generada empezó a crecer exponencialmente, lo que ha originado exceso de participación de los usuarios y por ende exceso de información. Tomando lo anterior como premisa, se podría pensar en una aldea global donde exista un balance entre la calidad de medios fríos y calientes que permita alta información con una participación controlada. En la carrera de contenidos que se está viendo, donde la cantidad de información en la red crece a pasos agigantados y donde adicionalmente se está promoviendo el uso de tecnologías que permitan tener la información en Internet, está ocurriendo un fenómeno denominado sobreexposición a la información. Esta sobreexposición ha generado en la sociedad un afán de conseguir información y mantenerse actualizado, dejando un poco de lado la veracidad y la profundización en los temas. Por otra parte, los generadores de contenidos se enfocan cada vez en la información rápida y a la mayor cantidad de público posible, generando una sobrecarga de información igual y, lo que es peor, en muchos casos errónea debido a este afán. En el pensamiento de McLuhan se propone una aldea global donde las comunicaciones han desdibujado las fronteras de las naciones, en el cual cada persona es parte de una sola sociedad, en donde la información está al alcance de todos. Sin embargo, McLuhan plantea el nacimiento de una conciencia global en la cual se unifican criterios y posiciones frente a diferentes temáticas. Sin embargo, debido a la enorme cantidad de información que se encuentra en la web, difícilmente se puede llegar a tener claridad sobre algunas temáticas. Una de las causas de este fenómeno es el hecho de que cualquier persona puede dar una opinión sobre algún tema o generar un artículo del mismo y cargarlo en la red. Los usuarios que acceden a esta información forman un concepto equívoco. En este aspecto se evidencia una problemática del exceso de información en la web, y es el hecho de que nació una cultura en los usuarios donde se da por hecho que la información en Internet es verídica sin cotejar esta con fuentes confiables. Uno de los posibles factores que ha permitido que Internet se encuentre con exceso de información son las llamadas redes sociales, las cuales han hecho que millones de usuarios accedan a ellas, convirtiéndolos en adictos a estos sitios, haciendo que se pueda enviar cualquier tipo de información, ya sean comentarios, fotografías, imágenes, mensajes, foros los cuales muchas veces en sus mayorías sus contenidos son errados o contradictorios. La cantidad de información que lleva recorriendo Internet es incalculable. Es imposible determinar la procedencia de todas y cada una de las fuentes que nos provee información. Sin embargo, se posee la potestad de elegir la información que se proyecta desde el mundo paradójico del Internet. Solamente queda por mencionar el agravante que en un futuro no muy lejano el Internet, un invento tan importante donde su finalidad era enviar y recibir información rápida y eficiente, colapsará debido al exceso de información que viaja a diario por ella. Responsables de la información colaborativa, Magnolia Lugo Caro y Daniel Ernesto Pulido Suárez, instructores del Programa de Formación de Técnico en Sistemas del Centro de Manufactura de Textiles y Cuero de la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia. Cultura Digital. Contenido TIC. RedEasy.org. Podcast en vivo. RedEasy.org transmite podcast en vivo. De la gramática de la tipografía a la de la electrónica. Idealmente, la educación es una protección civil contra la radioactividad de los medios. McLuhan. No es lo mismo leer que escribir, pues la información impresa supone todo un contexto de datos sociales, económicos y psicológicos de los que somos conscientes y que forman la trama de la vida. No obstante, presupone la habilidad formativa de saber leer y escribir, es decir, requiere de un sujeto letrado. El recorrido de la civilización occidental para llegar a este contexto de la cultura letrada pasó previamente por el alfabeto fonético analítico y luego se expandió sobre la escritura simbólica basada en ideogramas, icónica, que expresó la palabra de manera sintética. La técnica de la imprenta agregó una dimensión importante a la tendencia analítica de la escritura ideográfica, que fue la uniformidad, la intercambiabilidad y la reproductibilidad ilimitada de las cosas. Contribuyó, pues, a formar un complejo de ideas con el que ha sido posible el desarrollo científico y técnico de la civilización. Estas conclusiones de McLuhan en su galaxia Gutenberg inducen dos preguntas. ¿Cómo Marshall McLuhan toma conciencia de las fuerzas que actúan invisibles sobre nosotros? Todo cambio en los medios de comunicación modifica nuestra percepción de las cosas. El medio es el mensaje. En la actualidad seguimos dentro de la confluencia de dos épocas, la imprenta y la electricidad ampliada por la electrónica. Nuestra percepción del mundo se registra mediante una influencia objetiva que imprime la lectura icónica, pero también percibimos la imagen del mundo con todos sus resultados dominantes de una cultura mercancía. Uno y otro medio genera efectos en nuestras vidas. ¿Por qué McLuhan trata de expresar sus ideas con la palabra escrita? El propio McLuhan, en Galaxia Gutenberg, explica su método usado. Dice, evoca el arte del mosaico o la teoría del campo unificado. Solamente una imagen compuesta a partir de un mosaico de los múltiples datos y cifras utilizados como argumentos permite que aparezcan las causas actuantes en la historia. El procedimiento alternativo consistirá en presentar una serie de imágenes de relaciones estáticas tales como las que contienen el espacio pictórico. De este modo, la galaxia o constelación de acontecimientos es en sí misma un mosaico de formas en continua interacción que han sufrido una transformación caleidoscópica, particularmente en nuestra época. Para la antropología, esta cadena libre de asociaciones sin ataduras a la historia y al razonamiento coloca en el centro del universo a los medios de comunicación para analizarlos como si fueran personajes. Recordemos que McLuhan fue profesional en literatura y arte, y que sus autores preferidos fueron Joyce, Eliot, Shakespeare y Pope, quienes se ocuparon de las emociones, acciones y pensamientos humanos. Asimismo, la naturaleza de la relación imprenta y civilización que pretende exponer McLuhan no es del todo clara. Dice la antropología sobre el tema que McLuhan quiso extender las reglas de la literatura y del arte a las ciencias sociales, que entonces se esforzaron por ser rigurosas y exactas como la física. El método usado y explicado por McLuhan con que escribió su libro Galaxia Gutenberg para analizar la imprenta y sus efectos sobre nuestras vidas evoca en su forma un reportaje televisivo. Es decir, a la imprenta como centro del universo, McLuhan le analiza su personalidad, pero como personaje interesante y convincente, no logra determinarle su rol real en la historia humana. Con su otra obra, Entendiendo los Medios, McLuhan intenta predecir al hombre electrónico y a las fuerzas que actúan sobre él. Aquí, el canadiense sigue aplicando su fórmula anterior. El hombre tipográfico en la galaxia Gutenberg está cercano a ser el hombre alienado de los psicólogos sociales, al hombre solo de los existencialistas, al hombre mecanizado y deshumanizado de la filosofía crítica social. El hombre electrónico de McLuhan guarda idénticas proporciones, pero los males de nuestra civilización los comprende a partir de otras causas diferentes a las que aquellas escuelas de pensamiento asumieron. En efecto, el hombre comienza su deshumanización a partir del Renacimiento, lo que conlleva a que sea incapaz de impedir el futuro. Este se predice como una declinación de la importancia del individuo y del individualismo, de una desaparición de las antiguas significaciones del trabajo, de una debilidad de la democracia como sistema de gobierno viable. La hipótesis de McLuhan es que los medios de comunicación producen estos cambios radicales en nuestras vidas, lo que retorna el individualismo a la tribu extendida a toda la humanidad. Comparado este pensamiento de McLuhan con el del sociólogo Jacques Ellul, aquel del epígrafe «Piensa global, actúa local», el centro del universo no son los medios de comunicación sino la técnica, que para el momento del análisis en la década de 1950 amenazaba con introducirse en todos los aspectos de la vida humana para regirlos con base en sus propias leyes. Además, el futuro para Ellul no marcaba un retorno sino una continuación del presente. McLuhan predice la unidad del individualismo moderno con base en la televisión, debido a que ese medio nos relaciona instantáneamente con cualquier rincón del mundo y porque la imagen televisada es la extensión del sentido del tacto. Así que, si la imprenta causó una fragmentación en nuestra vida y agudizó el sentido de la vista, la televisión con sus mensajes imagen de la realidad cotidiana nos unifica y ofrece una gestalt o un arreglo no verbal de formas. Dice McLuhan, en Entendiendo a los Medios, que el teleespectador es la pantalla que se bombardea con impulsos luminosos. Pero esa imagen de televisión está visualmente poco cargada de datos, ya que no es una imagen fotográfica fija. Es un contorno de cosas en continua formación, iluminado por el dispositivo de barrido. El contorno resultante creado se manifiesta por una luz a través y no una luz sobre. Así, la imagen formada tiene la cualidad de escultura o de ícono. Ese libro manifiesta el esfuerzo por comprender los mensajes inherentes a la estructura de los medios de comunicación de la época electrónica. Pero McLuhan extendió el concepto medios más allá del cine, la televisión, los diarios. También incluye al dinero, el automóvil, la arquitectura, las armas. Naturalmente, la estructura de la comunicación contiene un mensaje, y para McLuhan el mensaje tiene algún efecto sobre el espíritu del hombre, sin que éste sea consciente. La cuestión es que poco escribió sobre la naturaleza del hombre como para determinar que efectivamente recibe esos mensajes. Sabemos que el hombre suele equivocarse y confunde los mensajes que se le destinan. Además, para la teoría general de McLuhan, el hombre es un intermediario necesario. Encontramos en Entendiendo a los Medios una pequeña mención a la relación hombre-técnica. Escribió: fisiológicamente, el hombre en su utilización habitual de la tecnología, o lo que es lo mismo de las diversas prolongaciones de su cuerpo, es modificado incesantemente por ellas, e inversamente, siempre encuentra nuevas maneras de modificar su tecnología. El hombre se convierte, por así decirlo, en el órgano sexual del universo mecánico, así como la abeja lo es para el universo botánico, y le permite adoptar formas siempre nuevas. El universo de la máquina responde a la pasión del hombre cumpliendo en sus anhelos y sus deseos, es decir, suministrándole riqueza. Todos los medios, incluido el lenguaje, están imposibilitados para transmitir la realidad tal como es, afirma McLuhan. Todo medio de comunicación introduce una distorsión. No obstante, el estatismo de la realidad para McLuhan es otro intento fallido de explicación. En efecto, La realidad es una construcción permanente entre hombre y universo, de modo que la realidad es en parte creación humana. A veces esa creación es tan desgarradoramente catastrófica que los medios de comunicación la registran y nos hacen conscientes de ella. Adicional, la desvalorización de sí mismo vuelve impenetrable la facultad crítica del hombre, y entonces creer que tanto lo catastrófico como lo desvalorizado es responsabilidad exclusiva de nuestros medios es un error. Nosotros somos quienes deseamos que así sea. Usamos las cualidades inherentes de nuestros instrumentos según nuestras propias intenciones. En conclusión, si queremos hacer frente a las cuestiones difíciles, los medios de comunicación nos ayudan a aislarnos de ellas. Por ejemplo, la transmisión al ataque de las Torres Gemelas en Nueva York en septiembre de 2001 fue una experiencia demoledora en la humanidad y muchos pudieron en el planeta participar de la tragedia a través de la televisión. Pero la tragedia en la televisión no se asemeja en lo absoluto a la tragedia de la vida privada de las familias víctimas. La experiencia difícil de la vida privada es una tragedia acompañada de emociones confusas y contradictorias. La que se ve en los medios de comunicación no se experimenta en carne propia, como emoción pura. Igual ocurre con los lazos en las relaciones auténticamente humanas. La unión en la aldea global de todos los hombres a través de la mediatización de mensajes comunicativos no es del mismo tipo que los lazos al interior de una familia o tribu. Textos apoyados en el ensayo del hombre tipográfico al hombre electrónico, escrito por el profesor Paul Richman, expresidente del Departamento de Antropología en el Carleton College en Northfield, de Minnesota. Educación en ambiente virtual. La educación virtual es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional que puede ser masivo basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de una organización y tutoría que, separados físicamente de los estudiantes, propician en estos un aprendizaje. Desde hace un tiempo, las redes informáticas han eliminado la necesidad de que los estudiantes en una actividad coincidan en el espacio y en el tiempo, y esto desafía la manera en la que se han hecho la mayor parte de las cosas durante muchos años. Las nuevas tecnologías han desmaterializado y globalizado la información, y por ende los tiempos de espera entre emisor y receptor han producido cambios significativos en las condiciones de vida de los seres humanos. La educación virtual juega un papel muy importante en el rol del tutor, porque existe un nivel más de exigencia en la metodología y en las nuevas estrategias de aprendizaje. Esto implica que se debe cambiar el paradigma de continuar con la metodología magistral, haciendo más uso de las tecnologías de la información y la comunicación para empezar a construir conocimientos a partir de las indicaciones del tutor en acompañamiento con el estudiante. Actualmente se busca conseguir nuevas ideas que promuevan las tecnologías y las actividades audiovisuales que se requieran para lograr los objetivos propuestos, donde lo que se consigue con esto es impulsar el aprendizaje autónomo a partir de las habilidades cognitivas de los aprendices y el poder demostrar las competencias que él puede tener si logra entender y comprender las TIC basadas en cada una de las áreas a estudiar. Los avances de la educación han permitido que exista la educación virtual, donde los conocimientos no se reflejan de forma unidireccional, sino de manera bidireccional. Esto indica que existe retroalimentación entre el tutor y el estudiante, permitiendo así abrir espacios para la buena comunicación y las facilidades de poder dedicar tiempo para su estudio sin necesidad de estar en un ambiente fijo. Dentro de la comunidad se observan los cambios sociales y económicos que buscan la superación sin contratiempos debido a las tareas diarias que impiden tomar la enseñanza de manera presencial, definiendo el espacio y el tiempo para tener diferentes formas de comunicarse y de socializarse con la parte cognitiva y comunicativa en el medio. Estos cambios permiten que surjan nuevos recursos con mayor exigencia en el desarrollo de las habilidades y capacidades para el logro de competencias laborales y profesionales de los estudiantes. En la actualidad se necesitan profesionales con capacidad para explorar información, con sentido crítico para aplicar a la solución de problemas, permitiendo la innovación y la capacidad de enfrentar diferentes situaciones, utilizando la tecnología para mejorar la calidad de vida y el rendimiento, el buen uso de la comunicación por medios tecnológicos, integrando la tabla de saberes, saber ser, saber saber y saber hacer. Se puede observar por medio de la educación virtual cómo el estudiante logra adquirir un hábito más en su vida, como es el de adaptarse a un aprendizaje autónomo percibido a través de un medio, reflejándose de esta manera la teoría del pensamiento de McLuhan sobre los medios. Dicha teoría comienza con dos premisas. Por un lado sostenía que somos los que vemos, por el otro afirmaba que formamos nuestras herramientas y luego son estas las que nos forman. McLuhan veía a los medios como agentes de posibilidades antes que de conciencia. La mayoría de nosotros pensamos en los medios como fuentes que nos brindan noticias o información, es decir, la prensa, la radio, la televisión y el internet. Pero McLuhan tenía su propia e ingeniosa definición de los medios. Para él, cualquiera sea la tecnología, todo medio es una extensión de nuestro cuerpo, mente o ser. Es por esto que el juego del rol del tutor con el estudiante debe estar acompañado con los medios tecnológicos para que el estudiante interactúe de una manera satisfactoria y logre el éxito de su formación virtual con los objetivos propuestos y la orientación hacia un aprendizaje significativo desde las tecnologías de la información y la comunicación. Entre las ventajas de la educación virtual se determina, primero, adaptación de horarios de estudio para su comodidad. Segundo, los estudiantes tienen un papel activo, el cual no se limita a solo recibir información, sino que también forma parte de su propia formación. Tercero, todos los estudiantes tienen acceso a la enseñanza, no viéndose afectados aquellos que no pueden acudir periódicamente a clases por motivos de trabajo o de distancia. Cuarto, se puede ampliar la calidad del aprendizaje si se hace un buen uso de las ayudas didácticas y métodos audiovisuales. Y quinto, extensión de cobertura, la cual mejora el acceso a la educación, eliminando las barreras de lugar, tiempo y recursos económicos, características de la educación tradicional. Desventajas de la educación virtual. Primero, la inactividad del estudiante frente a este medio, pues se percibe como un medio fácil. Segundo, inexistencia de estructura pedagógica en la información y multimedia. Tercero, dificultades organizativas, problemas técnicos y altos costos de mantenimiento. Cuarto, la directriz a trabajar cualquier aspecto o contenido de forma virtual, dejando de lado el uso de los medios menos utilizados como el retroproyector. Responsables de la información colaborativa, Rita Rubiela Rincón Vadillo y Lady Suárez Álvarez, instructoras del programa de formación de técnico en sistemas del Centro de Manufactura de Textiles y Cuero de la Regional Distrito Capital del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia. Erratas válidas en la obra de Marshall McLuhan. ¿Por qué el título del libro El medio es el masaje? ¿No debería decir El medio es el mensaje? En realidad el título sí fue un error. Cuando el libro regresó del tipógrafo, tuvo en la portada la palabra masaje, como todavía la tiene. El título se supone que fue leído como El medio es el mensaje, pero el tipógrafo fue el responsable de la equivocación. Cuando Marshall McLuhan vio la confusión, exclamó: déjalo así, es grande y justo pega en el blanco. Ahora hay dos posibles variantes de lectura de la última palabra de ese título: mensaje y era confusa, o masaje y era de medios. ¿Cuál es el origen de la idea que los medios de comunicación y las tecnologías son extensiones del hombre? Fue Ralph Emerson quien escribió en 1870 que el cuerpo humano es la revista de las invenciones, la oficina de patentes. ¿Dónde están los modelos de cada vestigio adoptado? Todas las herramientas y motores en la Tierra solo son extensiones de las extremidades y los sentidos. ¿Cuál es el origen de la frase aldea global? En cuanto al origen del término aldea global en la obra de McLuhan, ha sido diversamente atribuida a Teilhard de Chardin, pero su hijo Eric ha podido comprobar que la tomó del texto cómico Finnegan's Wake, del escritor irlandés James Joyce, o también pudo provenir de América y el hombre cósmico, escrito por Wyndham Lewis, ambos novelistas amigos cercanos de Marshall McLuhan. Joyce publicó Finnegan's Wake en 1939. McLuhan fue un fanático de Joyce y había leído su obra durante varios años. En este libro utiliza dos frases y ambas aluden a mensajes anuales de Pascua que el Papa dio a Roma y al mundo. Urbi et Orbi. Joyce convirtió esto de urbano y urbe en un solo lugar dentro de su novela. El pintor y novelista Lewis y McLuhan también fueron amigos íntimos entre 1940 y 1950. Lewis, al publicar su trabajo América y el hombre cósmico en 1948 en Gran Bretaña y en 1949 en Estados Unidos, escribió en el undécimo párrafo del capítulo 2. Si nos fijamos en el mapa del mundo, en Norteamérica se ve una masa muy uniforme. Está más concentrada y uniforme que otra masa en cualquier parte de la Tierra. Usted ve enorme esa área que está llena de personas que hablan una lengua. No es un tablero de ajedrez de Estados Unidos que se establece en absoluto como un enorme estado. Estados Unidos hoy día es un término equivocado. Y la soberanía, de todos modos, debe ser una pequeña farsa ahora que la Tierra se ha convertido en una gran aldea gigante con teléfonos puestos de un extremo a otro y transporte aéreo, ambos seguros y rápidos. La pluralidad implícita en ese nombre podría ser removida como un buen ejemplo para el resto del mundo, y así Estados Unidos se convertirá en la Unión Americana. También McLuhan y Lewis frecuentemente comentaron estas cuestiones y asuntos relacionados durante sus años de amistad. Él había marcado tanto las frases de Joyce como el párrafo de Lewis, y señaló a los dos de una sola vez. Pero se cree que la verdad del asunto simplemente es que McLuhan estaba pensando en ese sentido y se le ocurrió la frase después de los hechos encontrados, que hizo eco a los dos autores. En su libro Entender a los medios, McLuhan puso el asunto de esta manera. Desde el inicio del telégrafo y la radio, el mundo se ha contraído espacialmente, en un único pueblo muy grande. El tribalismo es nuestro único recurso desde el descubrimiento electromagnético. Al pasar de la impresión a los medios electrónicos se renuncia al ojo y se queda con el oído. ¿Cuál es el origen de la frase, el medio es el mensaje? Cada medio, independiente de los contenidos que media, tiene sus propios efectos intrínsecos que son sus únicos mensajes. El mensaje de cualquier tecnología o medio es la escala o el ritmo o el patrón de intercambio que se presenta en los asuntos humanos. Ni el ferrocarril o el transporte o la rueda, o el camino, introdujeron el movimiento en la sociedad humana, pero sí aceleraron y ampliaron las escalas de las anteriores funciones humanas, creando totalmente nuevos tipos de ciudades y nuevas modalidades de trabajo y ocio. Esto es producto del tren que funcionó en un entorno tropical o en el norte, y es bastante independiente de la carga o del contenido ferroviario. Lo que McLuhan escribe sobre el tren se refiere con igual validez a los medios de comunicación, impresos, televisión, computadores y ahora Internet. Escribió, el medio es el mensaje, debido a que es el medio el que controla la escala y la forma de asociación humana y su acción. Respuestas provenientes del sitio web oficial marshallmcluhan.com. La Asociación Inteligencia Colectiva Iberoamericana, Red Easy, presentó Especiales Red Easy, 100 años de Marshall McLuhan.